Estás escuchando Renegade. Vamos a empezar con alguna noticia y bueno, ya sabéis, aquí vamos a hablar de seguridad, de cine y de Linux principalmente. Bueno, vamos a contaros alguna cosa que ha pasado con el iPhone, que bueno, ya sabéis que se desbloquea con un programa que se baja de internet, pero bueno, sabéis la historia de los nuevos iPod Touch, que acaban de actualizar el firmware a la 1.1.1 con el único objetivo de que puedas comprar por internet desde su página de iTunes por wifi, y que Linux y algunas versiones de Windows no sean capaces de acceder a leer tus MP3 de tu reproductor de MP3. Pero bueno, el 10 de octubre unos hackers han encontrado la manera de volver a entrar dentro de ellos, y ha sido con el típico fallo del TIFF. El fallo del TIFF es un exploit que la gente de Sony y la PSP lo tienen ya muy conocido, porque una y otra vez les siguen entrando y accediendo a donde ellos no quieren para bajar de versión los menús, las firmwares. Y entonces, bueno, esto es lo típico. Ha pasado y volverá a pasar. La firmware debió de aguantar 24 horas, como mucho, intacta. Yo creo que incluso menos debió de aguantar. O sea que, bueno, esta es la historia. Os voy a poner un tema que me gusta mucho. Y, bueno, a ver si os gusta. Recordaros que estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, y podéis escucharnos también por internet en radiocuca.org. Bueno, vamos a seguir un poco más. Os voy a contar, principalmente, así las noticias de la semana, está Mozilla muy revuelto, y os voy a contar por qué. Los dos personas al cargo del Thunderbird, el gran cliente de correo de Mozilla, se han marchado. Uno se marchó el 12 y otro se marchó el 10. Y entonces, bueno, no sabemos cómo va a quedar el tema. Sabemos que han actualizado el Sunbird, que es el calendario. Y bueno, por ahí queda la cosa de ese lado. Mozilla parece que está un poco más metida con el Firefox Mobile, que en realidad es mínimo. Yo lo he probado, lo tengo en la PDA. Es mucho mejor que el Internet Explorer, no hay que comentarlo, pero tiende a colgarse muchísimo. O sea que bueno, esta es más o menos la historia. ¿Qué más os vamos a contar por ahí? Bueno, os voy a hablar un poco de seguridad. No sé si sabréis que Adobe hace cosa de, pues de, ¿qué puede ser? De un mes y pico. Decidió sacar el Adobe 3D, que es como un formato nuevo, una revisión, permitiendo ficheros de programas de 3D dentro de los ficheros de Adobe. Esto era cuestión de tiempo que petara. Ahora, según parece, a la semana ya sabían que el PDF era vulnerable. Claro, esto significó que actualizaron el formato del PDF normal y el PDF nuevo. Esto, claro, se ha descubierto y el parche ha salido pues como a los 2 meses, más o menos, del tema. Entonces, bueno, a ver qué más cosas sí tenemos. Bueno, parece ser, increíblemente, leo en el The Register que los coches que vuelan estarán para el 2009. Se habla de unos coches no pilotados. Claro, esto preocupa a mucha gente porque no sé si sabéis que en Inglaterra, en un pueblecito, han probado unos coches que siguen como un camino de bicicletas al que tú te subes y te lleva de un sitio a otro. Y van con una distancia de menos de medio metro, de unos 20 centímetros entre uno y otro. Pero van siguiendo una guía, en plan un robot. Claro, esto está muy bien como idea. Valen una pasta. Increíble. Pero bueno, esto ya buscaré los enlaces de siempre y acabarán los enlaces en mi página de Radio Cuca del programa. ¿Qué ocurre? Pues bueno, siguiendo hablando de Linux, IBM está un poco mosqueada con AWAR y con la gente que hace las BIOS. Y tienen bastante gente preparando a ver si en realidad se puede utilizar BIOS alternativas de sistema abierto. En realidad a mí me vienen a la mente dos, que es Linux BIOS y Open BIOS. Veremos a ver, según parece OpenBIOS es la que mejor funciona y a ver qué decide, con qué decide meterse IBM. O sea que bueno, esa es la cosilla así y tal. Comentándoos algo de cine, este fin de semana, aparte que se estrenan películas de niños, Nocturno, una aventura mágica, no quiero ni pensar exactamente en qué momento alguien decidió que esto era una buena idea. Es un súbito apagón de estrellas amenaza con dejar la noche sumida en la más profunda oscuridad. Tim, un niño asustadizo que vive en un orfanato, se llenará de valor para resolver este desastre. Bueno, ya no hay que leer nada más. Este fin de semana no se estrena nada interesante. Una película alemano-americana, que es un documental sobre Robert Wilson. Los que no le conozcáis, era una persona que se dedicaba, un dramaturgo de teatro, escenógrafo y tal, dos muy conocidos, pero bueno, ahí se queda la cosa, más o menos. Bueno, la típica comedia de los hermanos Farrelly, con Ben Stiller, y nada, lo típico. Esto es cuestión de, me imagino, que esto debe estar ya en internet, ¿sabes? En plan cam o alguna historia de este tipo. Y el orfanato. El orfanato parece ser nuestro estreno más fuerte de la semana. No sé cómo funcionará el tema. Thriller sobrenatural, es como lo describen. 100 minutos. Puede ser un tostón infumable o puede estar hasta bien, o sea que no sé. Bueno, os voy a poner algo que merezca la pena y me voy a callar un poquito. Son las 10 y media, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, radiocuca.org, la radio libre de Oviedo. Bueno, vamos con alguna noticia más, que es para lo que venimos aquí, en realidad. No tiene el tema mucha más historia. Pues vamos a seguiros contando, independientemente. No sé si sabéis que Google se dedica a comprar empresas pequeñas. Yo era usuario de las estadísticas Ulrich. ¿Qué ocurrió? Esto lo compró Google. Pues bueno, ha habido unos que han hecho una versión libre de las estadísticas, que ahora mismo os diré cuáles son. Vamos a mirar las que tenemos nosotros puestas aquí. Pero el tema ha ido bastante mal, ¿eh? Básicamente los clientes que ellos... tenían, ha quedado fatal. Bueno, si nosotros a ver cuáles tenemos por aquí, tenemos el Web Analyzer 201, que es el normal. Pero bueno, el tema fue que al comprarla no hubo soporte. Se dedicaron a hacer su versión de Google Analytics basada en el programa y ahí se quedó todo el mundo. Entonces esto es lo típico... increíble que se queda y no hacen nada nuevo. Bueno, ¿qué más os vamos a contar? Pues sí. El Inspire vuelve a salir. Después de 2 años sin saber nada de ellos, increíblemente, vuelve a salir, que es el Inspire 6.0, No sé exactamente muy bien por qué, porque si no recordáis el tema, Linspire son los que firmaron con Microsoft y pagaron el impuesto revolucionario, como yo lo llamaría, del Linux. Entonces, bueno, lo vuelven a sacar, básicamente era el único fue el primer instalador que funcionaba en Windows. Ahora ya casi todas las instalaciones te permiten acceder a programas en Win32 cuando metes el DVD o el CD de la distribución X. Esta básicamente no tiene nada nuevo, más que es el soporte, por haber pagado Microsoft, de Microsoft de OXML, el formato este propietario, que es muy típico de Microsoft, que ya pasa con el Java, que se saltan a la torera todo el tema y ahí se queda, y no hay nada más que hacer. O sea que, bueno, no tiene más historias. ¿Qué ocurre? Pues nada, que no va a tener un éxito increíble, pero bueno. ¿Qué más ha pasado por aquí? Pues mira, pues ha salido el KOffice 2.0, que compite directamente con el OpenOffice. Yo seguiré siendo usuario de OpenOffice, ya que tengo un Mac, y en realidad no soy usuario de OpenOffice, porque los señores de Apple, el paquete de X11 que usaba el OpenOffice para funcionar en Intel y PowerPC, pues se lo han cargado. Básicamente tenemos que usar una versión coreana que se llama NeoOffice, compilada específicamente para Mac. Pero bueno, esto no tiene el tema mucha historia. Vamos a ver qué más ha pasado por aquí en plan de sobre hardware, ese tipo de cosas. Bueno, pues lo que os habíamos dicho del iPod. Algo que me ha hecho gracia, la semana pasada he leído que muchos coches de General Motors van a llevar el sistema OnStar. Bueno, para los que no sepáis, el OnStar es tener el MSN en el coche. Y tener una opción, increíblemente, de que te pueden apagar el coche si detectan que tú has robado el coche o tal. Esto me da muchísimo miedo. Tú imagínate que llevas tu coche y que de pronto el coche se apaga o se cuelga. ¿Y qué tienes que hacer? Como el chiste. Abres las puertas, sales, lo apagas, vuelves a entrar, vuelves a arrancarlo, a ver si arranca. O a ver si no te da pantallazo. Pues esto es increíble porque está bien claro. Además está en un artículo de AP dentro de Google con mucha más historia, y resulta que todos los coches del 2009 en adelante van a tenerlo. Muchos modelos del 2008 se les va a poder instalar cuando vayan a tal, que ya tienen navegador, pero bueno, no sé yo exactamente cómo va a quedar el tema, porque bueno, claro, es esto, sí, vas a poder tener navegador en el coche, no lo sé cómo será la cosa. En otro tema es de hardware. Ha salido un disco duro híbrido de Seagate, que en realidad tiene, no está muy claro cómo va a ser la historia hasta que salga. Tiene 256 de memoria de flash. La utilidad de la memoria de flash no la veo muy hasta el fondo. Vamos a ver si nos cuentan algo más en la página esta, a ver si ya no está en coreano, y veremos, pero vamos, tampoco va a ser el tema excesivo. Sí, bueno, ya nos tiene imagen. Seagate Momentus 5000 PC de laptop hybrid drives, te pone una imagen tal, con flash híbrido, ¿qué más? Memoria no volátil, 80, 120, 160 gigas, 256 memoria flash interna, 44 megabytes en SATA. SATA 1.5 GB interface. Bueno, nada del otro mundo. Veremos a ver en qué queda la cosa. Vamos a ponerles un poquito más de música mientras tanto, para no aburriros. Y bueno, pues veremos a ver en qué queda la cosa. Bueno, pues algo más de SAS os vamos a poner, que yo sé que esto gusta. Y vamos a poner la versión remezclada de Ecuador. a ver qué os contamos ahora. Os voy a contar un tema relacionado con el cine. Por si no lo sabíais, la Paramount va a sacar las primeras películas en 3D. 3D pseudo real, nada de gafas del IMAX. Son un tipo de gafas distintas y básicamente el tema, veremos a ver en qué queda. ¿Qué ocurre? Pues la tecnología de Paramount se llama Real-D y sale la primera película el 16 de noviembre, ya falta nada. Pero ¿qué ocurre? Esta, la primera película, la presenta Robert Zemeckis. Y entonces, bueno, esto no hay problema. ¿Qué ocurre? Las señoras de Dolby han sacado Dolby 3D. Y no sé si lo sabéis, que Dolby no cobra tanto, sino que cobra un royalty muy pequeño, cobra muy poco. Yo me acuerdo que los juegos de PlayStation y Xbox al principio, todos salieron con Dolby, porque el royalty del Dolby era gratis en los primeros años. Entonces era como una trampilla. Vamos a coger a la gente que se ponga a sacar juegos y luego ya veremos en qué queda la cosa. El tema está en Estados Unidos, que se supone que el Real D tiene unas 1000 salas en Estados Unidos y el Dolby tiene atados a muchísimas salas, que obviamente no van a contratar la otra tecnología, porque bueno, esa es la historia. Bueno, también os voy a contar una cosa que me ha hecho muchísima gracia, que hay un loro que lo usaban los científicos en Estados Unidos para aprender sobre el cerebro de los pájaros, porque vivió durante 30 años y fue capaz de enseñar a otros pájaros objetos, colores, contar del uno, decir, expresar frustración y todo ese tipo de cosas. Para que os hagáis la idea, lo compraron en 1973 en una tienda y trabajaban con él científicos durante 12 horas al día. Consiguió a los loros de las jaulas del lado enseñarles más cosas. Bueno, él apareció muerto en su jaula. Se supone que de viejo o de alguna enfermedad, que no lo saben, pero bueno, el científico que trabajaba con él, cuando se fue a dormir, le dice: sé bueno, te quiero. Fue lo que le dijo el loro. Y él respondió: yo también te quiero. Y el pájaro le dice: vendrás mañana. Y entonces él respondió: sí, estaré mañana. Y ahí se quedó la cosa. Y entonces nada, esto es increíble que se haya muerto, pero bueno, he visto, está salido en Nature la noticia, o sea que obviamente es cierta, no tiene mucha más historia. ¿Qué más ha salido por aquí? Bueno, de juegos no hay nada que comentar, han salido juegos de coches, más coches y más coches, y el Halo 3. ¿Cómo no? No nos podemos ir sin hablar del Halo 3. El Halo 3 en una semana ha vendido 300 millones de dólares. Y 300 millones de dólares, para los que no estén al tanto de lo que son, os lo voy a decir ahora mismo, más o menos, en euros. La broma en euros, pues son 212 mil millones de euros, que es lo que han vendido. Claro, les da exactamente igual que Bungie, los que hacían el juego, se hayan ido de Microsoft. Y ya han vuelto a ser libres. O sea que bueno, ahí se queda más o menos la cosa. Queda comentaros que el episodio 6-3 de Padre Familia, el que aparece Hitler y grandes personajes de la historia, tiene su gracia. Merece la pena bajárselo. O sea que bueno, ahí se queda la cosa. ¿Qué más os voy a contar así? Bueno, algo de cine, sí, que está bastante candente. Han empezado a salir imágenes de los Blu-ray, de los discos de alta definición, no de los HD-DVD, sino de los Blu-ray de doble cara, de 50 GB. Estoy viendo ahora mismo las cartas de Iwo Jima, que es la última película de Clint Eastwood, que se presentó en el Festival de Cine de Berlín. Y bueno, pues viene con AC3 5.1, a la máxima calidad, calidad de vídeo 1080p, 1900x784, bien, esto es lo típico, sonido en japonés, subtítulos en inglés, como era originalmente y tal. El codec que suelen usar es el X264. El X264 es un codec que lleva usando el Mac una temporada. Pero bueno, esto ahí se queda la cosa, ¿no? Suelen ocupar como 4 o 5 gigas o 7, dependiendo. Y ahora he visto que han empezado a sacar algunos grupos. Han sacado en 60 segundos la película del 2000 en Blu-ray en el VC1 de Windows Media Video. Esto me parece una aberración. Es completamente incompatible. Porque puedes tener los codecs o no tenerlos, pero una película en Windows Media Video que ocupe 7 GB me parece, vamos, fatal. Porque sí, sí, a ver, ¿cuánto ocupa? 7,97 GB ocupa. ¿Sabes? Es en plan de tal. Y solo viene con el audio, y no viene con el audio en AC3, sino viene directamente bajado la calidad. Bueno, bueno, increíble el tema. Esto no tiene ninguna historia. Hay que comentar, antes pones algo de música, que todo el que tenga la opción de ver la película 3:10 to Yuma. 3:10 to Yuma es una película del oeste que es realmente buena. Es en plan de lo mejorcito que hay ahora. Os voy a contar quién está en la película para que lo veáis, que no se sabe cuándo tiene fecha de estreno en España, pero bueno, esto es bastante interesante, el tema. Vamos a ver quién está. Tiene gente conocida. Está Russell Crowe, Christian Bale, que hacía de Batman. ¿Quién más? Peter Fonda. ¿Quién más podéis conocer? Nadie más. Pero bueno, la película tiene, para que os hagáis la idea, un 8,2 sobre 10 en Intermedia Database, que es bastante. O sea que ahí se queda la cosa. Bueno, vamos a poner alguna cosita más, que es lo que realmente apetece. Y nada más, vamos a poneros, bueno, sí, vamos a poner un tema de los que me gustan a mí de nuestra colección de la radio. Y bueno, vamos a ver qué os contamos ahora, algo más de informática y luego algo más de cine. Luis Molena y Darky, fijo en la brisa al mar, los montes griegas con el San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido, soy un asturiano en Madrid. El otoño, la magüe, tu tarde de viernes, la plaza, el comando maceta, la amenaza. Verano en Llanes, no se enciende, solo tapas el Luanco, último tren a Campomanes. Turón, metal y latin jazz, lleva en el valle del Huerna, muere de Figaredo, las abuelas. La sidra aquí no sabe igual que allí, ¿qué va? ¿Qué esperas? Soy un asturiano en Madrid. El 8 de septiembre, el color azul mi favorito, el verde intenso es lo que piso. Los mártires, Víctor Manuel, Noche Celta, Abellugo y Cabeleño. Tenerte arriba, poner empeño. Cerraron tus minas, te han engañado en un concilio, condenaron a tus hijos al exilio. Tratos con el sur, que vamos a prohibir cualquier idilio. Un error, por ello entiendo un cirio y me encanta el frío. La niebla cubriendo los montes, las leyendas de trazos en el invierno potes. El puente de la Chalana, carretera de Avilés, Asturias, paraíso natural, ¿o no lo ves? Y me preguntan con sonrisas que si tengo vacas. Sí, las voy a soltar todas por la castellana. Zombies destrozados en el metro, se me nota mi acento, gente infeliz. Soy un asturiano de Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte y llevarte mi canción como estandarte, por si te vencen para ayudar a levantarte. Bueno, pues vamos a seguir un poco más. Os voy a comentar algo que quizá mucha gente no sabía, pero que es importante. La semana pasada desactivaron todos los dominios .ca de California del gobierno. ¿Por qué? Porque a una de las páginas la hackearon y la redirigieron a una página porno. Bueno, esto no tiene mucha historia. Lo peor fue que en otras 7-8 páginas aparecieron banners de páginas porno dentro de una página del gobierno. Entonces, claro, alguien vio, el administrador que estaba encargado de todo esto, y no tuvo ningún problema en desenchufar el cable. Claro, aquí la gente se quejó, ¿qué pasa? No tenemos internet, no tal. Bueno, pues es lo que pasa, que no estar al tanto de dónde nos metemos. O sea, que esa es la historia. No sé qué más. Bueno, os voy a comentar una serie nueva que ha salido, que se llama Pushing Daisies. Pushing Daisies es como, es en término en inglés, de cuando la has palmado. Es como en castellano, Dios me libre el día de mis alabanzas. Pues exactamente lo mismo. Lleva el segundo capítulo y la historia en general es de un tío que desde pequeño tiene el poder de tocar a la gente muerta y revivirla. Claro, esto os puede parecer una gilipollez, pero no, en realidad tiene su gracia. Y entonces cuando él toca a una persona, alguna otra persona cerca tiene que morir, porque obviamente no se va a revivir así la gente sin más historia. Entonces, bueno, esta es la cosa. El capítulo 2, obviamente la página, os pondré los enlaces para que podáis bajaros del torrent. Son 40 minutos, 300 megas, esto no llega a ningún lado el tema. Bueno, hay otro programa que no había visto y que tiene su gracia. Bueno, os cuento que son las 10:53, estáis escuchando el 107.3 de la FM, que es Radio Cuca, es la radio libre de Oviedo, y podéis escuchar por internet, como estaréis unos cuantos, en radiocuca.org, a través de nuestra página web y el podcast, que con cualquier navegador, con cualquier reproductor de MP3 podéis escucharnos. Bueno, este programa va a ser el primero que vais a poder escuchar siempre, porque voy a crear un podcast y siempre lo enlazaré a la página que pertenece a este programa, ¿no? Y bueno, entonces os cuento, hay un programa que debe llevar 4 temporadas que se llama The Beauty and the Geek, que es la belleza y el friki, se podría decir. Entonces, lo que hacen es han buscado 10 frikis y 10 bellezonas, 10 tías muy buenas, pero que no les da la cabeza. Hay una que me ha matado, porque de un equipo, una que dice, ay, yo es que si no tiene dibujos o fotos, no lo leo. Claro, ahí ya te das cuenta que el tema no da para más, cuando te cuentan estas cosas. Bueno, el objetivo del tema se hacen equipos por parejas que se deciden en los primeros capítulos. El capítulo de hoy era temporada 4 o el 5, ya se han ido un par de parejas, pues entonces nada, tienen que hacer, por ejemplo, ellos unos masajes, aprender a hacer masajes, aprender a diferenciar los tipos de ropa, este tipo de cosas, y ellas tuvieron que construir un cohete. Un cohete de estos que se hace con Mentos y Coca-Cola y tal. No tenía el tema mucha historia, pero vamos, esa es la cosa. Yo creo que esto es relativamente entretenido, el programa. Y también, bueno, no hay que decir que desde hace poco la NBC y la ABC están liberando los programas de radio y programas de la tele en el iTunes. ¿Qué ocurre? Que nosotros en Europa no tenemos acceso a la tienda americana de iTunes, entonces no nos lo podemos bajar. Pero bueno, ahí se queda la cosa. Por otro lado, a fecha de hoy, Google va a empezar a poner anuncios en el YouTube. Claro, aquí nos han fastidiado. Si yo quiero ver un vídeo, me van a poner anuncios, como cuando voy a cualquier página para ver un vídeo, pues entonces no sé cómo va a quedar el tema. Esto ha salido en Forbes en papel, en la revista Forbes, entonces veremos a ver en qué queda la cosa. O sea que, bueno, hay gente que dice, bueno, esto es lo que nos va a hacer que el YouTube sea mejor. No estoy yo muy convencido. Yo que he subido varios vídeos, no me acaba de convencer el tema. Bueno, una noticia que no dije la semana pasada, pero que va a tener su gracia. que es que un americano llevaba un hipo en el bolsillo y se prendió fuego. Sí, sí, esto como lo dice, se prendió fuego y fue a la tienda de Apple, le dijeron que no tenía garantía, que no tenían seguro si lo había quemado o tal. Lo puso en internet, puso fotos y Apple, Estados Unidos, le llamó, le mandó un email y le dijo que eligiera qué iPod quería nuevo. Que, con lo cual que ellos sabían que sus iPods de alguna manera fallan. O sea que bueno, esa es la cosa. No veo mucha más historia por aquí. Bueno, pues sí, Asus ha sacado esta semana la P5E3 Deluxe, que es su placa con firmware, wifi, todo este tipo de cosas, pero que ya viene con un Linux embebido. Como venían las cajas pequeñitas, en los barebones, para reproducir directamente DVD sin arrancar el ordenador completamente. Bueno, el tema está bien, veremos a ver. Yo he tenido bastantes problemas con las placas de Asus, 3 o 4 ya he tenido fallos, pero bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. En realidad son las más baratas con diferencia, o sea que bueno, no lo sé, Dios dirá. Vamos a poner un poco más de música, que es lo suyo, y nada más. Vamos a poner un poquito más de música, que ya estábamos llegando a la hora, vamos a aguantar un poquito más, que hemos llegado un poco tarde, o sea que esa es la cosa. Son las 11 y aguantaremos un poquito más. Venga. pues son ya las 11. Estamos camino de nuestra primera hora del programa y vamos a ver en qué más podemos contar. Os voy a contar sobre el proyecto OLPC. El proyecto OLPC es One Laptop per Children, un portátil por niño. Yo estuve con un colega en la Campus Party y en la Campus Party vinieron de Brasil. Tuvimos la suerte de tenerlos en la mano, el modelo rojo y el modelo verde. El modelo verde, ya veréis en el enlace que os voy a dejar, está muy bien. Se podía poner Linux, se le podía poner incluso Windows, ¿sabes? Era como increíble. Funcionaba, tenía una ruletilla para dar electricidad, tenía una pantalla solar con dos wifis, muy bien, todo con flash, en disco duro, con USBs, el tema muy bien. Entonces se dieron cuenta que el diseño en realidad estaba muy muy bien. ¿Qué ocurre? Ahora el proyecto, vas a poder comprar un portátil por $200 y de los $200 o de, no sé si era 250, algo menos de 250 euros era el tema. Básicamente tú te puedes comprar uno, llevártelo y otro portátil va a ir al tercer mundo, con lo cual que me parece un proyecto cojonudo el tema, ¿sabes? En plan de, decían que era un portátil de $100 que se ha puesto más o menos a unos $170. Pero bueno, el tema está bastante bien. Hay otro portátil que se llama el Asus E, que es de lo mismo estilo, pero claro, va a costar $400, es como más portátil. Esto es como más para poder escribir, poder navegar, con una pantalla que no es retroalimentada. Está bastante bien el tema, entonces bueno, veremos a ver cómo queda la cosa. En cuanto al cine, ya os hablamos de 3:10 to Yuma, que es el gran estreno. Por otro lado, se estrena Saw 4. Veo que no va a ser más del estilo, que sigue siendo los mismos que se han dedicado a explotar el tema sin más historia. Os cuento que son los de Lionsgate, los que llevan Ascenso. Lionsgate son los responsables de Cube, entre otras, unas de las grandes películas, y están haciendo ahora series. Pero bueno, el gran estreno, que ya está en internet, y os comentaré más la semana que viene más a fondo, es Stardust. Stardust es una aventura de fantasía, coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos. Que a ver quién está aquí conocido. Pues Peter O'Toole, que os suene, y Robert De Niro. Pues nada, el tema es más o menos... tiene personajes, la gracia es que tiene personajes hechos por ordenador que se parecen a los personajes originales, a los actores originales, pero cambiados por ordenador, manteniendo las voces, y es una película bastante buena. No nos pone la duración aún, no lo he podido mirar, pero bueno, va a estar bastante bien. El director, a mí me gusta, que os voy a contar, el director es Matthew Vaught. Matthew Vaught es el responsable de Layer Cake. Layer Cake probablemente no la conozcáis, se ha proyectado aquí en la Caja Negra y está bastante bien. Bueno, os voy a poner un poco más de música, que viene por aquí un colega, y nada. Ya está grabando, ¿eh? Y graba de puta madre con mi cable, mira. ¿Los programas? Sí, no, lo estoy probando yo en el audio, sí, en casa, pero para mira, grabar un vídeo este hombre. Aquí. En este. Pero no en estéreo, ninguno de los dos. A lo mejor es que es la mesa, ¿eh? A lo mejor es que es la mesa que sus perras no tienen que ser en estéreo. No, vino jodido eso, vino jodido eso. Tiene que ser todos en estéreo, o sea. Yo los, sé que los interiores tienen que ser todos en estéreo, o sea, las externas de la mesa tienen que ser todos en estéreo, o sea, no hay más cojones. A ver, tenemos un problema, neno. ¿Qué pasa? Está en el mismo puto vídeo montado. No jodas, o sea, lo miramos. Sí, o sea, ahora lo miramos, tío, o sea, es el poder, o sea. Si no, tío, o sea. Pero pues está aquí, tío. Están aquí. Mañana llevo los brutos, tío, o sea, en los. Pero si están aquí. Los subo yo, tío, o sea, pero es que joder, o sea. Ahora lo verás. O sea, ya verás, tío, o sea, el mismo vídeo otra vez son los cuartos de final, tío. Mira lo que está. Sí, no pido que no, ahora cuando acabe el programa en un momento lo miramos desde aquí. Digo, sin problema, tío. Si no, joder, o sea, pero si lo ha subido, brutal. Es que no sé, pero es que lo subimos otra vez. Otra vez subimos, o sea, los cuernos, cuernos de final. Mira, veces, mira. O sea. ¿Ves esto? De aquí, que pone octavos de final. Estos son octavos de final. Vaya, solo se equivocó otra vez el programa. Voy a subirte a él los dos cuartos de final, tío, o sea. Este es cuartos de final. Mira. Es las rutinas de memoria. Vale, esto no es, se jodió. Es las rutinas de memoria. No, mira, mira, no, no, espera, espera. Pero si mira los vídeos son distintos. Me acaba de tomar un cas. Si es que además me extraña, siempre pago un euro, tío. Yo siempre dejo ahí un euro, me da igual, ¿sabes? Por un. Hostia, se acabó. Ya está. Que no, no, pero a ver, mira. Es trabajar 5 veces de más, tío. O sea, mira además lo que puse aquí. Mira lo que puse aquí al final. Al final del todo, volví a poner añadir a este vídeo el cartel para que. Ralentizado. Para que acabara con el cartel el final del vídeo, te das cuenta, ¿sabes? Entonces lo hice y sé que lo. Y los corté. Vamos a dejarlo ahora maquetado, tío. O sea, busco otra vez eso, el original que tenemos ahí antes, que son todos. No, ya no está en el original. Los, ya, inputs, los clips, o sea, los hemos metido para acá. Vale, pues. Pasa todos los vídeos para arriba, o sea. Espera, espera, voy a. Para arriba directamente, tío. Vamos a dejar dos proyectos, tío. O sea, uno de cuartos de final y todos de final. Pero tranquilo, o sea, acaba el programa. Bueno, pues nada, no queda mucho más que decir. El próximo miércoles, sobre las 10 y acabaremos sobre las 11, os volveremos a hablar algo de cine, algo de informática y algo de seguridad. Bueno, pues para los que me han oído en el podcast, este será el primer programa que voy a poner en el podcast. Esperemos que haya suerte y que se suba sin problemas. Bueno, recordaros que habéis estado escuchando el 107.3 de la FM, Radio Cuca, en Oviedo, y la, nuestra página www.radiocuca.org. Bueno. Vamos a verlo. ¿Eh? ¿Quién está por ahí? Sí, llevo una hora con Rodri haciendo el vídeo este que tengo que subir, pero nada, no tengo que bajar.